Realizar una misión conformada por más de 400 empresarios. River y San Lorenzo juegan por la Copa Argentina. Desde las 19:30 se enfrentan en Salta por los cuartos de final. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 18 grados 5 décimos, humedad 73%, el cielo se encuentra algo nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. Operación técnica, Juliana Spatafora. Control central, José Manuel Veiga. Edición periodística, Marisa Santillán, Pablo Favieri. Producción, Carolina Valverdi, Estanislao Echazú. Coordinación, Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción, Fernando Clavero, Karina Pérez Pintos, Juan Carlos Dadamo. Presentación de noticias, Fernando Pedernera y Juan Carlos Dadamo. Argentina está informada por la radio pública. Nacional, la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. ¿Qué nos decís vos? Les voy a decir lo siguiente. Primero, mi nombre es Natalia Madarna. Ajá. ¿Cómo le va? ¿Todo muy bien? Muy bien, gracias por estar. Pero por favor, vi luz y dije, bueno, voy un rato, total, no hay ningún problema. Ahora empezamos como de costumbre. Acá estamos, no tengo audífono, no tengo nada, estamos complicados. Varias causas, ¿no? Varias cuestiones transitan como Dolopi. A ver, empezando, hoy mismo el juez Ollarvide anunció, puso fin a toda una etapa procesal que preanuncia en un lapso muy breve que la causa contra Mauricio Macri por escuchas y otros funcionarios será elevada a juicio oral. También está por ahí Mariano Narodowski, Delfino Palacios, consiguiente revuelo y demás. Todavía no se ha producido eso, está al caer. De todas formas, está al caer y eso lo saca de la esfera Ollarvide y lo lleva a otro tribunal, porque los jueces federales son instructores, digamos, son los que arman. En estos días, en estas horas, tal vez hoy mismo, el juez Ariel Lijo resuelva si aparta o no aparta al fiscal Rívolo de la causa que podría involucrar, porque en realidad todavía no tiene ningún rango procesal su situación, pero que podría involucrar al presidente Amado Udú, vinculada con la ex empresa Chicone, alquiler de departamento y tal. Ayer mismo, el mismo, devolviendo a Ollarvide, que se ve que está muy vivaracho, ordenó detener, acusándolos de asociación ilícita, entre otros, a los dos hermanos Schocklender, a Sergio y a Pablo. No son los únicos casos, hay otros dando vueltas. Y entonces uno advierte, en general, en esos tribunales federales, que son de matriz menemista, digamos, cuya organización realizó el menemismo, y que se han compensado parcialmente con la designación de algunos jueces, la salida de algunos otros, algunos que se fueron a la actividad privada, algunos que se corrieron un poquito porque podían tener algún problema. En cualquier caso, de cualquier modo, es un reducto importante donde se sustancian causas importantísimas, se involucra a personalidades muy altas, y se genera una situación, que es de lo que quiero hablar, no quiero hablar causa por causa en este caso, están todas en un trámite relativamente incipiente. Se genera una situación de opinión pública, excitación, expectativas y frustración que es casi, digamos, que se repite y no se repite muy recurrentemente. En la Argentina han estado presos expresidentes, Carlos Menem, Fernando de la Rúa un rato, el jefe de gobierno en, a cargo, un hombre que tiene una, es decir, que ha ganado dos elecciones, está procesado. El vicepresidente está bajo la lupa en dos causas. Los despliegues que se producen son muy grandes, ¿no? Arrestos, detenciones, allanamientos, todo con una enorme bulla. Y si uno compara, digamos, ese comienzo, digamos, ese conjunto de primeros trámites importantes de juicios con, insisto, grandes despliegues, ¿no? Es decir, detenciones llevadas a tribunales, ¿no? Menem preso, unos cuantos funcionarios menemistas presos, y el embudo final, uno advierte una desproporción gigantesca que en general me parece, por supuesto nadie puede medir esto, pero uno, digamos, costumbristamente puede decir, eso acrecienta la desilusión. Digamos, en definitiva, digamos, es decir, primero, lo que en general sucede es que en la Argentina hay muy pocas, no es que no haya habido ninguna, hay muchas causas abiertas a personalidades muy importantes, con procedimientos espectaculares, con abuso, para mi gusto, de ciertos procedimientos, con abuso de las detenciones, con abuso de los allanamientos. Digo, voy a decir algo que me parece que es, que seguramente cae antipático a mucha gente. Yo no veo por qué había que detener a los Jocklender ayer. Digamos, tipo que tienen abierto una causa por asuntos de corrupción, que hace un año y pico están sospechados, que no es tan claro que se vayan a profugar, digo, no es tan diáfano. En general las personas deben estar libres durante el proceso y que oculten pruebas hace un año y pico que los están buscando, digamos, están bajo la lupa, o sea, se supone que han tenido tiempo de hacerlo, que ya, en fin, o que no lo harán o que ya lo hicieron, digamos. Soy garantista, yo sé que a cada uno quiere que pongan preso a todo aquel que le cae antipático, digamos, pero yo no practico la misma, no tengo la misma vara, digo, en general creo que durante el proceso las personas deben estar libres, salvo casos excepcionalísimos. En cualquier caso, y más allá de discutir esto que no me parece lo más relevante, la cuestión es, se generan enormes expectativas, se hace enorme despliegue y a la hora de la hora no hay condenas. Es difícil condenar gente, es difícil llegar a una condena en procesos penales, es difícil las condenas a personalidad de cuente blanco, pero si uno mira, en general advierte, en la Argentina no es que no haya habido, ha habido alguna, pero la desproporción es muy grande entre la cantidad de, digamos, de etapas, no solo de etapas, digamos, sino de causas que se abren, seamos francos, o sea, es decir, la cuestión no está solo en los medios, está en todo el sistema judicial, el sistema penal y demás. Y digamos más, esto no vale solo para la corrupción de los funcionarios públicos, que es un punto muy importante y muy sensible para cualquier persona, en cualquier país del mundo, a todo el mundo le molesta, a cualquiera le molesta, a toda la ciudadanía le molesta que la hipoteca de los funcionarios le vaya muy bien, mientras en las sociedades no a todo el mundo le va muy bien, jamás, y en algunas hay momentos en que a mucha gente le va muy mal. Pero uno diría más, toda la delincuencia de guante blanco es impune en la Argentina. La evasión impositiva, ¿cuántas personas han sido detenidas? ¿Cuántos particulares que también cometen delitos o cometen falta o están bajo sospecha? ¿Cuántos empresarios están presos por evasión impositiva? ¿Cuántos por vaciamiento de empresa? ¿Cuántos por libramiento de cheques sin fondo? ¿Cuántos por lavado de dinero? Y uno mira y dice, lo mismo, ¿no? Lo mismo. Es decir, en definitiva, es una especie de estructura de impunidad que yo no quiero decir exactamente, porque no lo pienso así, que yo se haya armado un día en una habitación entre cuatro personas y haya resuelto para siempre. Hay cosas que sí se han armado. Se han armado fueros para los poderosos, el contencioso administrativo, el penal económico y en buena medida el penal federal del que estamos hablando, el famoso Comodoro Pi. El que se llama Comodoro, le decimos Comodoro Pi porque en esa calle de ese Comodoro que nadie conoce, no le vamos a pedir a Viñeschi una columna sobre el Comodoro Pi, un tipo de poca... 3,14. era un tipo de poca relevancia, digamos. Porque entre otras cosas no era Comodoro en el sentido que nosotros decimos, porque era un tipo que luchó en la guerra del desierto, creo. Alguna vez lo busqué, por eso creo saberlo. Digo, en la guerra del desierto, o sea, no era un aviador, digamos. No, era que creo que en la guerra del desierto no había aviones. Pero en cualquier caso, digo, los tribunales federales, los tribunales penal económico, que en jergas le decimos penal cómico, los tribunales contenciosos administrativos, se han inventado para que nadie salga condenado. O sea, no sé si, digo, en parte se inventaron para eso, en parte en alguna etapa se hicieron muchas designaciones para eso, y en parte funcionan así también porque están colonizados en su elenco, en el elenco de jueces mayormente, y también en la trama de relaciones que existen, para que no se tomen resoluciones. Esto va más allá del tema de la corrupción de funcionarios públicos, digamos, porque insisto, alude a toda la impunidad de las clases dominantes, a toda. Pero ciertamente lo de los funcionarios públicos o personas que le son afines, como sería el caso de los Jocklender, es el más vistoso. Ahí hay una cuestión que alguien, digamos, que fogonea la desilusión respecto a la democracia, lo cual es lamentable, y lo cual, en este caso, en algún sentido, es justificado. O sea, si, digo, yo no quiero hacer apuestas sobre todas estas causas que ahora están en danza, pero vamos a ver, dentro de lapsos que también son insoportablemente largos, dentro de 3, 4, 5 años, qué queda de todas estas causas que no solo son tapa de los diarios, como decimos a veces, sino que no son expedientes abiertos. Hay jueces trabajando, o sea, hay algo más que el invento de los medios. Hay un aparato que parece que funciona, que alardea, que bardea y que después no llega a nada. Análisis objetivo, gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Se pueden comunicar al 4999-8700 o al 0810-222-0870. Y también nos encuentran en Facebook como Gente de a Pie. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a Pie. Entérate antes, anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy. La disyuntiva en estos tiempos es, creo yo, grupos económicos versus democracia. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Caposo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmuret. Han comprendido que este momento histórico de la Argentina necesita del diálogo. Mañana es hoy. Lunes a viernes de 18 a 20. Por Nacional, la radio pública argentina. Salta. Salta. En Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Hachal. Felito Moreno. Tucumán. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Alto Río Senguer. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Atagal Salta. La radio pública. Formosa. En Formosa. Resistencia. Rosario. La radio pública tiene llegada. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 12 del mediodía. 42 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Caminando las noticias. Gente de a pie. Martín Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, la columna de hoy es sobre un personaje que está bastante en escena, ¿no? No de traer a alguien ignoto para la agenda de estos tiempos, que es el señor Hugo Moyano, de la CGT. Primero, haría una introducción sobre algunas cuestiones que tienen que ver con lo que se llama el movimiento obrero organizado y con la tradición política que eso representa, ¿no? Hay una pregunta que a mí me parece que es, para analizar el rol de lo que se llama burocracia sindical, que es, y que me parece que está extendida, ¿no? Que es, ¿por qué los que defienden a los débiles son fuertes? ¿No? Esa sería como una pregunta primaria, que me parece que puede llegar a encerrar todos los prejuicios también que hay alrededor de la burocracia, o de, alrededor de los sindicatos argentinos. Una pregunta para hacerle a Clark Kent o a Superman. ¿Por qué los débiles son fuertes? Claro. Los débiles no pueden defender a nadie. Porque, claro, digamos, sí, en la relación capital-trabajo, creemos que los trabajadores son lo más débil porque solo tienen su fuerza de trabajo, como me enseñó Axel en los cursos. Sí. Y uno diría, existe en la Argentina una gran tradición obrera, acá tenemos un historiador que no me dejaría mentir, y sobre todo a partir del peronismo, eso ha tenido una fuerza y una importancia política y hasta una continuidad, ¿no? El peso relativo que tiene el movimiento obrero dentro del escenario político. Entonces uno diría, los débiles son los trabajadores, quienes los defienden o quienes formalmente ejercen esa defensa son fuertes, son un actor político fuerte. Y fueron fuertes incluso en épocas que los débiles eran muy débiles. Es decir, el movimiento obrero organizado, el sindicalismo argentino, arrastra haber sido fuerte aún en momentos de debilitamiento de la clase obrera. Por ejemplo, en la década del 90. Es decir, la estructura sindical, la CGT, aún partida que había en la década del 90, seguía siendo fuerte cuando las condiciones objetivas que vivía la clase obrera argentina no eran las mejores, ¿no es cierto? Había un debilitamiento tanto de las regulaciones, digamos, de las leyes sociales, leyes laborales, como de la generación de empleo. Ni en cantidad ni en calidad, todo era para menos. Otra cosa que me parece que pasa con la burocracia es que rompe como una idea romántica que hay alrededor de la clase obrera, ¿no? que incluso mucha gente de derecho liberal, ¿no? Que de repente puede llegar a imaginar y a coquetear con figuras como Tosco, ¿no? Que era un hombre de izquierda, un respetabilísimo dirigente, no lo voy a decir acá, digamos, en la radio pública, a burlarnos de Tosco, pero era un hombre, digamos, de una gran honestidad y que reflejaba, digamos, la tradición más ilustrada de la izquierda, ¿no? En contraposición a, en ese momento, su negativo, digamos, era Rucci, ¿no? Que era como otro más que representaba la tradición más arraigada y más, entre comillas, sucia de lo que era el sindicalismo peronista. Hay una frase del bandorismo que rescata Walsh en un libro que para mí es el mejor de él, o al menos el que a mí más me gusta, que es Quien mató a Rosendo, que tiene toda una parte final donde analiza al bandorismo, que dice, que en realidad es una frase creo que de Tacone, que ya era, digamos, los nombres del sindicalismo tienen 150 años. Juan José Tacone. Juan José Tacone, que era de Luz y Fuerza. Así es. Bien. Tacone dijo una frase maravillosa. Sí. Que era, la clase obrera no es clasista. Claro. Y eso para mí era... Y Walsh agregaba, sarcástico, si no me equivoco, será clase al menos. Exactamente. Será obrera. Será obrera al menos. Sí, exactamente. Pero hay como un análisis de... del rol que tenía el bandorismo en la política argentina, su rol, que para Walsh era negativo, que era reformista, que no tenía un programa de cambio estructural enorme, digamos, para nada, era un programa de reformas sociales y de participación en el esquema de poder. Seguramente en el año 69, 70, 71, hasta el 70 y pico, uno diría, eso hablaba mal del esquema del bandorismo, del programa del bandorismo. Después del 76 y después la reforma de los 90... Ese programa, visto como negativo, hubiese sido formidable, ¿no? Y eso es lo que ni siquiera la estructura burocrática de los años 90 sostuvo. Ni siquiera fue bandorista, ¿no? Esa era el centro de eso. Ahora, ¿qué lugar ocupó Moyano? Vamos a nuestro personaje. ¿Qué lugar ocupó dentro de ese camino de la burocracia argentina, de los últimos, de la burocracia peronista, o del sindicalismo peronista, no le encuentro la palabra, voy de burocracia a sindicalismo, no sé con cuál caer mejor, dentro de ese camino. En principio uno diría, para no irse tan atrás, que en la década del 90 Moyano no era el representante del sector de los gordos, ni del sector burocrático con más poder, y digamos, no era representante de la CGT oficial. Eso es una cuestión que me parece que es interesante. ¿Por qué? Porque hay algo que aparece como reclamo sobre la CGT comúnmente, que tiene que ver con la relación entre los trabajadores formales y los trabajadores informales, ¿no? Es decir, uno de los reclamos que incluso desde sectores afines al gobierno se le pide a la CGT es que no tuvo una política hacia los informales. Eso es una verdad relativa, porque tampoco las políticas económicas o las políticas sociales dependen de una CGT. La CGT puede tomar los reclamos, reclamar, no puede incorporar, salvo que el gobierno lo participe, que nombre en cuadro de ellos en ministerios, en lugares de decisión. Uno diría, bueno, la CGT como mínimo debe representar a los que están sindicalizados y como máximo incorporar un programa que incluya a los trabajadores desocupados. Eso hizo la CTA, que extendió su masa de representación porque permitió una afiliación de trabajadores desocupados y de jubilados, pero que su relación proporcional con la representación de trabajadores formales es muchísimo menor. Muchísimo menor. Claro. Si tiene estatales y docentes, no tiene trabajadores de industrias pesadas o de industrias importantes. Entonces, aún así, la CGT y el sector que representó Hugo Moyano, primero en el MTA y después en la CGT, sí fue representativo de algunas relaciones. Recuerdo, tengo en mi mente la relación que tenía Moyano con la CCC, la relación que tenía Moyano con cuando Raúl Castel se parecía a un líder social, digamos, cuando era algo parecido a un representante de sectores de jubilados y, digamos, del pobrerío del Gran Buenos Aires. Es decir, es mentira. A mí me parece que la impronta que ha tenido Moyano, y que es interesante, es que supo combinar cierto conservadurismo, que es el que entraña toda toda la CGT, y también cierta audacia, cierta incorporación. De hecho, el hijo, Facundo Moyano, esto lo hemos hablado acá, representa un gremio que es un gremio nuevo. Es la creación de un gremio por la disputa que tuvo los trabajadores del peaje con el gremio que el gremio clásico que lo representaba, que era Huecara, que no cumplía su función, vamos a decirlo simplemente así. Y Moyano, está bien, no es lo mismo que te apoye Moyano que ser un delegado del subte solito, digamos, bajo la tierra. Pero sí, Moyano apoyó una cosa que fue pública, que fue la lucha por la incorporación de un sector de la economía de servicios y la nueva sindicalización de ese sector. Entonces, a mí me parece que hay dosis de audacia y de conservadurismo que maneja mejor Moyano, mucho mejor que los sectores independientes o que los sectores gordos que están dentro de la CGT. Vamos a poner dos audios, vamos a entrar ya casi para el final, que sería un poco la relación entre Moyano y el kirchnerismo, y tenemos dos audios. A partir del advenimiento del compañero Néstor Kirchner y la continuidad de Cristina, el primero de mayo se ha convertido en un día de agradecimiento, pero además también nos hemos dado la posibilidad de decir las cosas que faltan. Por eso entiendo humildemente que el primero de mayo no solamente va a ser un día de agradecimiento, sino tiene que ser un día de reflexión. Bueno, ahí escuchábamos a un Moyano, digamos, agradecido, todavía más amable en su relación, obviamente, con el gobierno. A ver, hay como también... Es el Moyano de, digamos, un año o dos años atrás, no sí, tanto. Apenas. Sí, apenas. Y era un aliado, los que vivimos, o los que fuimos al menos testigos, vamos a decirlo así, para mantener las apariencias de los conflictos del 2008, recordamos lo que era el apoyo decisivo de Moyano, o sea, cómo se hizo ese apoyo carne en la presencia masiva de trabajadores en las manifestaciones en apoyo al gobierno y en algunas cosas más. No se simplificaba con eso. Ayer había, en un interesante reportaje que se le hizo a Gabriel Mariotto, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, y Mariotto, cuando se le preguntó, me parece que era una suerte de huida del meollo de esa discusión, y uno de los argumentos que uno sí escucha, tiene que ver con que la pelea con Moyano es una suerte de producto natural del modelo, porque el modelo reclama una representación sindical más afín con... digamos, vamos a usar una metáfora de la presidenta, la sintonía fina del modelo y con ramas productivas que tienen que ver con la identificación del modelo, digamos, sustitutivo que hace al kirchnerismo. Y en todo caso se plantea que la rama productiva, que son los camioneros, que forman parte de la economía de servicios, de un esquema de economía de servicios, todavía tiene algo, una impronta de los años 90. Eso es una verdad relativa. También los camioneros, en una economía más integrada y en una economía más regionalizada, siguen siendo una actividad fundamental. Y también una cosita, Mario, es que los camioneros, o Hugo Moyano, durante los 90, cuando las condiciones objetivas hacían a que su rama productiva sea beneficiada, era un rebelde. O era, vamos a decirlo así, era opositor. Era opositor al gobierno de Menem. El segundo audio, que ya muestra un poco más la actualidad. Le quitan salario a los trabajadores, están traicionando la patria, compañero. Esto es lo que históricamente nos ha identificado y nos ha dado una línea de conducta y una coherencia en todo nuestro accionar. No se puede pensar hoy distinto a lo que se pensaba hace 20 años. No se puede creer que lo que era bueno para aquel entonces es malo para ahora, o viceversa. Las personas que tenemos responsabilidades tenemos que tener coherencia. Y nosotros estamos convencidos que jamás nos vamos a equivocar estando al lado de los trabajadores, compañero. Bueno, ese ya era otro tono, otra dirección. La naturaleza política de la pelea con Moyano seguramente tiene aspectos visibles y aspectos invisibles, malestares, psicología, digamos, implica toda la complejidad que implica una ruptura de ese calibre y de esa profundidad. Lo que ya parece, si uno imagina, por conociendo la psicología de poder del kirchnerismo y conociendo la psicología de poder de la CGT y de Moyano, uno diría, esto ya es irreversible. La pregunta que uno se hace, que es una pregunta política, sin entrar en el en las intrigas palaciegas de las que uno desconoce y lo que conoce uno tampoco puede comprobarlo. Me parece que es algo que estaba presente en algunos argumentos tuyos, Mario, digamos, en algunas notas periodísticas, que a mí me parece que es preguntarse con cuál sería mejor, o sea, cuál sería una conducción mejor. Y la pregunta más afinada sería, si una conducción, previendo la conflictividad sindical, gremial, que es un dato importante, que ha bajado, vos lo has dicho, del 2008 para acá, a partir de los datos del Ministerio de Trabajo, si una conducción de la CGT, como los nombres que aparecen, así lo hacen sospechar, sería una conducción a la derecha de Moyano, si eso también, pensando en los términos de Mariotto, de las condiciones objetivas o de la situación, digamos, estructural del país, no acarrearía mayor conflictividad. Es decir, una conducción a la derecha de Moyano no arrastra también menor capacidad de conducción de ese conflicto y mayor conflicto sindical y gremial. Que esto debería ser, no es una pregunta de, una, de gente de a pie, digamos, sino es una pregunta que se debería hacer quienes gobiernan. Martín Rodríguez. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Amigo Mario, con respecto a las jubilaciones de privilegio, sé dónde está la plata mala vida. Curas militares, monjas y accionistas, y hasta el Opus Dei y también los falangistas. Fragmento canción republicana española. Con cariño, Ángela Godoy Cruz Mendoza. Venite en el Facebook, de venite gente. Al coro, Ángela, venite al coro el viernes, vamos. En el Facebook de gente de a pie, Claudia Buffy dice, hola, por favor, comenten algo de lo que está pasando en el INTI. Saludos desde Bélgica. Hola, buenos días. Bueno, yo quisiera hacerles una consulta. ¿Cuándo Macri, con todas las causas que tiene, podrá irse de este gobierno para que lo saquen? Porque la verdad que tiene tanta impunidad que a veces uno se pone mal. Porque ¿qué sería de este personaje gobernando un país entero? Y más que los medios lo tapan a mansalva, es algo indignante. Luis Cabeda también en Facebook dice, lo de los funcionarios pro es una confesión de parte. Cuando ellos dicen no nos sorprende nada, lo que quieren decir es nosotros somos una banda de facinerosos, por eso no nos sorprende que nos quieran meter presos. Sí, para el programa Gente de a Pie, mi nombre es Carlos. Quiero saber si con la crisis que hay en España, esta repercute en los bancos que están fuera de España, por ejemplo, los bancos españoles que están en Argentina, como Banco Galicia. Por favor, quisieran que me saquen de esa duda. Y muy bueno el programa, gracias por estar todos los días acompañándome. Gracias, hasta luego. Cuando venga el recibo, que recién va a ser el viernes, le derivamos tu pregunta. Hasta donde sea el Banco Galicia, más allá de su nombre, no es español, es argentino, creo. Susana de Palermo, escuchándote quisiera que aclares, para mí no está claro, ¿por qué Rucci representaba, no me acuerdo qué palabra usaste, pero algo así como lo peor o algún sinónimo? Yo hace 60 años que hago política, desde muy chiquita, y la verdad que no me cierra. Si me lo puedes explicar, te lo agradezco. Me gusta el programa, chao. Buenos días. Yo les pregunto, según el comentario que están haciendo ahora, los señores diputados de la Nación Argentina, al final, ¿a quién representan? A los laburantes, a los honestos, a los jubilados que hemos trabajado durante 40, 45 años, o a qué persona, porque ustedes dicen que los trabajadores los representan los sindicalistas, no los representan los diputados de la Nación Argentina. Sí, mi nombre es Sergio de Floresta y yo estoy muy contento con que Mauricio Macri haya sido, no solo que está procesado, sino que vaya a juicio oral, porque, bueno, está cubierto por los multimedios. Y otra cosa que le quería decir a Mario Weinfeld es, tenemos que terminar con esto de que Moyano es un héroe. Te vamos a terminar con todo, con todos los héroes. Vamos a terminar con todos los sueños de los héroes, pero no vamos a terminar de complejizar los temas. Te pido disculpas. No, digo, hay tantos espacios donde los temas se simplifican. Realmente tenés una oportunidad enorme recorriendo el dial de las radios. Nosotros no los vamos a simplificar y no vamos a decir que Moyano, valga la expresión, es blanco o negro. Fernando Pedernera en las noticias en la M870. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 7 décimos, humedad 71%, presión 1017, decimal 6 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado. El gobierno derogó los beneficios a las actividades de extracción de hidrocarburos, dejó sin efecto los privilegios impositivos y aduaneros para las empresas relacionadas con la producción de gas y petróleo. La medida busca revertir el carácter de país importador para lograr el autoabastecimiento energético, de modo de garantizar la demanda interna con precios adecuados. Están paralizadas las 6 líneas de subtes y el premetro. El delegado gremial e integrante de la conducción de la Asociación de Trabajadores del Subte, Roberto Pianelli, culpó al gobierno de la ciudad y a la empresa Metrovías de ser los responsables de la medida de fuerza que cumplen los trabajadores del subte en las 6 líneas y el premetro. Pianelli dijo que Metrovías no ofreció ninguna mejora salarial y que solo busca que el gobierno nacional aumente los subsidios. Cero, la empresa viene y se presenta y dice que no sabe si va a poder pagar los salarios. ¿Te imaginas que hablar de la actualización salarial es algo casi irrisorio? Tampoco quieren discutir condiciones laborales. En realidad, la empresa está generando esta situación para que alguien venga y le ponga más subsidio. En tanto, la empresa Metrovías indicó en un comunicado de prensa que atraviesa una compleja situación económico-financiera y que eso en parte se debe a que se redujo un 20% la cantidad de pasajeros debido al aumento a 2 pesos con 50 del pasaje en subte, medida determinada por el gobierno de la ciudad. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Accidente ferroviario en Brasil. Al menos 40 personas resultaron heridas al chocar 2 trenes del subterráneo en la ciudad de San Pablo. El comandante de las operaciones de rescate a las víctimas, Ricardo Peixoto, aseguró que la colisión no dejó víctimas fatales. Deportes. Para el partido del domingo a las 15 en Bahía Blanca contra Olimpo, el técnico Cristian Díaz, entrenador de Independiente, planea 6 cambios con respecto a la derrota del último fin de semana 3-0 contra el Boys en Avellaneda. Una derrota que, evidentemente, por este dato, ha pegado fuerte en el equipo y en el cuerpo técnico. En consecuencia, el equipo para enfrentar a Olimpo sería Adrián Gavarini, Gabriel Vallés, Julián Velázquez, Gaby Milito, Adrián Argachá, Fabián Montserrat, Roberto Batión, Osmar Ferreira, de enganche el Patito Rodríguez, adelante Ernesto Farías y Facundo Parra. Vuelve al doble 9 Cristian Díaz en Independiente. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 18 grados 7 décimos, humedad 71%, presión 1017, decimal 6 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Ética periodística. Gente de a pie con Mario Weinfeld. La consigna musical es y sigue siendo y seguirá siendo hasta mañana canciones con dioses, diablos, demonios, angelitos y demás. Y ya tenemos los que vos nos pidas. Ya tenemos uno, Natalia, por favor. El pedido de Mirta de Mendoza pidió el tema La Salamanca de los Fronterizos. Exactamente, gran tema, con la diabla en las ancas. A adentro, con la diabla en las zancas mandinga llegó, azufrando la noche lunar. Le montó del caballo y el baile empezó, con la cola marcando el compás. Desmontó del caballo y el baile empezó, con la cola marcando el compás. Un rococo de la isla cantaba su amor a una zapa vestida de azul. Carboncillo bailaba luciendo la flor que a los ciegos devuelve la luz. Carbocillo bailaba luciendo la flor que a los ciegos devuelve la luz. Socavón donde el alba muere al salir, Salamanca del cerro natal. Y en las noches de luna se puede sentir a mandinga y los diablos cantar. Y en las noches de luna se puede sentir a mandinga y los diablos cantar. Adentro, jineteando una escoba cruzaba el añil de los cielos la bruja mayor. La lechuza en el hombro y el gran tenedor disparándole a la cruz del sur. La lechuza en el hombro y el gran tenedor disparándole a la cruz del sur. Un quirquincho barbudo tocaba el violín, sorrino con voz de tenor. Desgarraba el silencio con un yarabí que mandinga a cantar le enseñó. Desgarraba el silencio con un yarabí que mandinga a cantar le enseñó. Socavón donde el alba muere al salir, Salamanca del cerro natal. En las noches de luna se puede sentir a mandinga y los diablos cantar. Y en las noches de luna se puede sentir a mandinga y los diablos cantar. Gente de a pie por la radio pública. Un temazo, la compañera de Mendoza que pidió esto, ¿no? ¿De dónde? De San Rafael. Mirta de Mendoza. Mirta Mendoza, temazo que te pediste, Mirta, gracias. Yo lo hubiera pedido también, Mario de Palermo lo hubiera pedido también. Ayer falleció Carlos Fuentes, enorme escritor mexicano, y tenemos con nosotros para conversar al respecto a Susana Chela, quien es escritora, quien es titular de la Cátedra de Literatura Latinoamericana 2. De la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Le agradecemos a Susana habernos atendido. Estamos en Radio Nacional. Yo soy Mario Weinfeld. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, gusto. Gracias por habernos atendido. No, al contrario, el gusto es mío. Una pregunta para un público informado, no todo lector, no todo conocedor. ¿Qué significa, digamos, para la literatura, digamos, española, de lengua castellana y de la región en especial, qué significó Carlos Fuentes, qué aportó, cuáles fueron sus principales obras, cuál es su legado en términos de lo que escribió? Bueno, yo creo que podríamos empezar por decir que es un clásico moderno. Ajá. Y además es una figura central, bueno, por la inmensa tarea que desarrolló, tanto en una producción increíblemente extensa, ¿no? O sea, sus novelas no solamente son numerosas, sino que además son bastante largas, uh-huh. Lo mismo sus relatos, incursionó también por el teatro, también en guiones cinematográficos. Algunas de sus obras fueron llevadas al cine también, entre ellas tenemos Gringo Viejo. Uh-huh. Bueno, y en cuanto a su digamos participación en el momento en que empieza a consolidarse, creo que es fundamental en esa renovación literaria tan importante y tan significativa para la literatura latinoamericana como fue el boom de los años 60. Claro. Él fue, junto con Mario Vargas Llosa, con García Márquez y con Julio Cortázar, las figuras más importantes, digamos, no porque no hubiera otras, había como José Donoso, por ejemplo, uh-huh. había otros que ya venían trabajando, como Juan Carlos Onetti, Alejo Carpentier, Mario Benedetti, Juan Rulfo, compatriota de Carlos Fuentes, pero que no habían tenido de pronto esa difusión internacional y esa atención que significó el boom a partir de estas propuestas que vinieron a renovar la literatura con nuevas técnicas literarias, pero al mismo tiempo a contar la historia de América. Uh-huh. Cada cual en su estilo, cada cual, por supuesto, en su preocupación nacional, en sus intereses, pero creo que podemos decir como nota común que, bueno, que se dio ese estallido y esto revirtió para el conjunto de la literatura, haciendo que jugara, digamos, un papel destacado y mereciera traducciones, difusión en distintos países, bueno, una colocación que de pronto antes podía ser más restringida, ¿no? Uh-huh. Si tuviéramos que decirle un oyente de la radio que no ha leído a Carlos Fuentes, que no ha leído y que, digamos, se siente interpelado, que ha leído algunas cosas, pero que no ha leído a Carlos Fuentes, que se siente interpelado por la noticia, caramba, este escritor que dicen que es tan bueno, ¿cuál sería el libro para recomendarle a un lector, digamos, interesado, pero no especialmente erudito? ¿Cuál sería el libro o los libros que recomendaría Susana Chela para eso, para una persona o un joven que se inicia en la lectura, una persona madura que ha leído algunas cosas, pero que a Fuentes nunca lo miró, que por ahí dice, bueno, yo un libro de 700 páginas no me leo, por ahí no, un libro muy complejo no me leo, por ahí un ensayo sobre México no me leo, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo empezaría por aquella novela que, bueno, creo que fue su consagración y que fue uno de los pilares del boom, como es La muerte de Artemio Cruz. Sí, yo empezaría y terminaría por eso, en mi paladar, pero, ¿y por qué? ¿Qué es La muerte de Artemio Cruz? Y La muerte de Artemio Cruz es toda una porción de la historia de México, tema que obsesionaba a Carlos Fuentes, tanto es así que a todo un ciclo de sus novelas lo llamó la era del tiempo, uh-huh. reflexionando sobre el pasado precolombino, poniendo en escena momentos de la conquista. En el caso de Artemio Cruz, es la historia de un núcleo muy importante, digamos, y de reflexión para los mexicanos, como es el acontecer de la Revolución Mexicana, y luego el proceso que vivió, por el cual aquello que se suponía que iba a ser un cambio sustancial en cuanto, por ejemplo, a la reforma agraria, digamos, no aconteció. Claro, un poco, por contarlo de alguna forma, ¿quién era? A ver, ¿cómo es el esquema del relato de la muerte de Artemio Cruz? ¿Quién es Artemio Cruz, por lo pronto? Y Artemio Cruz es alguien que va a lograr un ascenso social progresivo. O sea, ¿cuándo arranca? O sea, ¿cuándo él como personaje, como protagonista, cuándo arranca su fuerte participación en la propia revolución? Claro, exactamente. Ahora, uh-huh. ¿qué va a pasar con él? Uh-huh. Que él, de esa actitud que tiene de estar en la revolución, donde esto enlaza con el gran amor de su vida, sí. No voy a contar todo el argumento. Así lo leen, ¿no? Sí. Progresivamente, en lo que va, digamos, en los hechos que va protagonizando, lo que va pasando es que se va convirtiendo en un burgués. O sea, uh-huh. se cuenta un poco un tema que también creo que le importaba bastante mostrar a Fuentes, que era toda esa configuración de esa burguesía mexicana, uh-huh. que surge luego del decantamiento, digamos, de todo el proceso revolucionario. Uh-huh. Y entonces, bueno, está su historia familiar totalmente enlazada con la historia social y política de México. Claro. Y esto es, bueno, una cosa interesantísima, ¿no?, de ver cómo lo ha trabajado utilizando una renovación en la técnica narrativa, que es el uso de tres narradores distintos. Ajá. Uno en primera persona, uno en segunda persona y uno en tercera persona. Y el de segunda persona, ese tú, que sí, es prácticamente algo que ha trabajado solamente Carlos Fuentes. Siempre se pone como ejemplo su uso de ese tú combinado con el verbo en futuro. Tú vendrás, tú llegarás, tú harás. Una forma difícil de contar, porque en general la narración es en pasado, digamos, o cuanto mucho en presente, ¿no? Y claro, en primera o tercera persona. Entonces él combina estos tres, digamos, y lo va haciendo, los va alternando de manera tal que el lector va componiendo toda la historia, que no sigue estrictamente una linealidad temporal. Claro, porque la historia arranca de él cuando está agonizando. Sí. Es un raconto que va y viene. Él recuerda su juventud, recuerda lo que pasó, o sea, recuerda. Claro. Y él es un hombre, es un protagonista que tiene una historia personal, y es también, a su modo, que es lo interesante cuando hay un protagonista, un arquetipo. Y sí, yo creo que por eso decía, un personaje que tiene que ver con, es representativo respecto de esa burguesía, ¿no? Respecto de los ideales abandonados, respecto de las pérdidas, me parece que pasa esto. Y justamente esa otra técnica que utiliza cuando está Artemio agonizando es el monólogo interior. Claro. O sea, esa sucesión de pensamientos desordenados donde de pronto recuerda algún hecho del pasado, se le mezcla con otro, ve de pronto alguno de los miembros de su familia, de pronto está en, digamos, en su lecho, pero de pronto su pensamiento lo lleva a otro ámbito. Con la segunda persona se va aclarando, se va marcando cómo fue el destino de ese personaje, y con la tercera persona tenemos una ubicación mayor en cuanto a que hay un narrador más convencional en tercera persona que va poniendo fechas, fechas que son claves, incluso respecto del hijo de Carlos Fuerte, de Artemio Cruz. De Artemio Cruz, Hoy vi en página 12 decía la muerte de Artemio Cruz y tachado, y abajo Carlos Fuerte, ¿no? Me pareció como que uno tiende no a identificarlo, porque por supuesto la historia de Artemio no es la de Carlos Fuentes, ¿no? Pero bueno, un personaje con tanta fuerza, ¿no? Que tan atractivo. Otra novela. Una más. Los años con Laura Díaz. Ajá. Es en esa ahí, novela. Ahí no coincidimos tanto, pero no importa, escucho. Lo que pasa es que ahí a quienes puso en escena es a Frida Kahlo y a Diego Rivera. Sí, son dos personajes formidables. Sí, totalmente. Y en la experiencia que tuvieron, en la experiencia conflictiva que tuvieron con el mural en Nueva York. Claro. Cuando este mural no fue aceptado, porque Rockefeller, digamos, que no iba a aceptar un mural donde figurara Lenin y otros personajes de la Revolución. Esa es una columna de Wisniewski, ¿no? El mural de Diego Rivera en Nueva York. Sí, totalmente. Una gran película, ¿no? Después, más breve, si quieren ver algo más breve, La frontera de cristal. Ajá. es un lindo texto, porque está compuesto por cuentos, o sea, uno podría leerlos como cuentos, pero a su vez esos cuentos se van enlazando, componiendo como una novela. Uh-huh. Y el tema ahí es otro tema preocupante, que es el del tema de la frontera de México con Estados Unidos. Uh-huh. Claro. Como decía en un fragmento, dice México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Pobrecito México, ¿no? Claro, pobrecito México. Yo digo, en mi lectura, que es mucho menos erudita, mucho menos larga, para mí La muerte de Artemio Cruz es el gran libro sobre la Revolución Mexicana para alguien que no la conoce, digo, para uno que la conoce un poquito, digamos, o que tiene algunas ideas. Me parece un enorme libro, con algún otro, un libro muy perdido que se llama El gran solitario de Palacio, un libro muy raro que anda por ahí. Susana Chila, realmente ha sido muy, muy, muy interesante. Repitamos, esos libros que de alguna forma, en recuerdo y en homenaje a un autor que a muchos nos acompañó y nos, sí, nos alegró la vida, nos mejoró la vida, ¿no? Como suele ocurrir con los grandes escritores, más allá de la densidad de sus trabajos, recordemos esos tres textos que nos propones para la lectura, por favor. Bueno, La muerte de Artemio Cruz, Los años con Laura Díaz, La frontera de cristal. Y agregaría una novela corta que se llama Aura. Ajá. Que también es muy linda, que también ahí se hace una reconstrucción del pasado mexicano y que toma, tiene un cariz fantástico. Ajá. Pero que es muy, muy interesante cómo enlaza, digamos, el pasado, en ese caso es en la época de la invasión francesa, con un historiador que va a hacer una investigación, y justamente ahí este tú que yo señalaba es el que está puesto en el relato. El relato está todo armado desde ese tú que va contando todo lo que le pasa al protagonista. Perfecto. Susana Chela, escritora, titular de la Cátedra de Literatura Latinoamericana Segunda, 2, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, a ustedes. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. Comienza espacio publicitario. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. Una de la tarde, 20 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Trae tu número a Personal y disfruta de los nuevos abonos fijos como más te convenga, porque tenés internet a solo un peso por día y con los nuevos packs podés maximizar el rendimiento de tu abono como más te guste. Además, como bienvenida, te duplicamos el abono durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, soy Mirta de Mendoza y para el programa de Mario Weinfeld sugiero que se vea en el canal Encuentro un documental donde está Carlos Fuentes y él relata cuáles son sus libros y cómo él ha ido evolucionando dentro de lo que sería la historia de México. En el Facebook de Gente de a Pie, Anaí Flamini dice, nos gustaría que pasaran por Liliana Herrero, Zamba del Carnaval, o por los olimareños Angelitos Negros. Abrazotes redondos y largos y gracias por animarse a complejizar sin embarrar, solo por no simplificar, subestimando a la audiencia. Cariños muchos, variados a todos, y especialmente a Martín Rodríguez, de quien me enamora su voz de barrio e inteligente. Espero no ofender a nadie, y si no tiene novia. A los barrios. Claro, no, escucha, pero sigue. Parte. No, escucha esta parte porque está. Esta terrible, parte empieza a complicarse. Y si no tiene novia y le gustan las mujeres, tal vez no, hasta no, lo invito un café y un whisky. No puedo creer. ¿Podés salir del closet? Me preocupa que no se me note que me gustan las mujeres. ¿Hay algo amanerado en mi voz? Tal vez no me lo advirtieron aún. Vamos a suprimir este espacio. Esto se corta, se borra. Como este programa va grabado, esto se suprime y listo, no salió. Chau. Hola Mario y equipo, habla Estela Maris. Maravilloso el programa, cómo nos aggiorna. Y yo pido para la consigna Oración del Remanso, donde aparece el Cristo de las Redes. Gracias, gracias, gracias. Doctor Weinfeld y equipo, buenas tardes. Además de saludarlos y agradecerle a usted el editorial de cada día, quería sugerir dos temas por la consigna. Angelito Mexicano, así contrastamos un poco a los diablos, y Plegaria Desvelada, que nombra a Dios. Ambos temas de María Elena Walsh y son hermosos. Les dejo un abrazo, Cristina de Monte Castro. Gracias, doctor Weinfeld, por el programa y un saludo a la distancia para Norita Beiras. Yo no sé dónde ven, discúlpenme, el cronista recién que hizo la nota, el giro a la derecha del gobierno. ¿No vieron el acto de Vélez? ¿No ven los actos en Plaza de Mayo? ¿Quién se sube a la tribuna? ¿No ven que tienen más procedencia, todo, más fuerza todos los que vienen, los sindicatos que vienen de la izquierda? Hola, buenas tardes, soy Rosa Aldalar y quiero darle las gracias a Sergio Viñeschi por Marina Franco. Me voy a comprar ese libro. Ese libro es buenísimo para que hagamos el debate que nos merecemos. Raúl de Castelar, nada más que para hacer un signo de interrogación. A la derecha de Moyano, Moyano es la derecha sindical, no lo diferencia en nada de los gordos, sencillamente su ímpetu, sus deseos, su vanidad de poder, nada más. Después es un hombre formado en la juventud sindical de los 70 y nunca va a cambiar por eso. Nunca va a cambiar y tampoco se le pide que cambie en la práctica. Pero el problema principal de Moyano no es decir... Transitando la noticia. Gente de a pie. Sergio Viñeschi, buenas tardes. Buenas tardes. Espero concitar las pasiones sexuales y críticas que ha concitado mi compañero. ¿Querés que haga yo la columna? ¿Me dictás? Y vamos a hablar de un tema que es la edad de los políticos argentinos. Tema que las malas lenguas han criticado últimamente algunas designaciones, como por ejemplo Axel Kicillof, el secretario de Transporte Alejandro Ramos con 37 años, el secretario de Derechos Humanos Martín Fresneda con 37 años, el de Mariano Recalde, también muy joven. Y vamos a revisar un poco cómo es esto de las edades y los cargos que ocupaban los grandes políticos de la historia argentina. Con las dos grandes excepciones, que me parece que son los grandes políticos del siglo XX, de Irigoyen y Perón, que efectivamente ocuparon la presidencia con avanzada edad. Uh-huh. E incluso su segunda presidencia, por ejemplo, Irigoyen a los 76 años, Perón su tercer presidencia a los 78 años, hombres grandes de verdad, siendo que ocupan un puesto clave. Pero sacando estos dos políticos, tenemos, por ejemplo, empezando por el siglo XIX, a Urquiza, Justo José, asume la gobernación de Entre Ríos a los 40 años. Y está peleando la batalla de Caseros en la que derrota a Rosas a los 50 años. Rosas mismo, la legislatura de Buenos Aires lo proclamó gobernador de Buenos Aires. Y no solamente eso, sino que restaurador de las leyes e instituciones de la provincia con todos los poderes y facultades extraordinarias y tenía 36 años. No era un secretario, era un poder total, 36 años. Los grandes políticos de la formación del Estado argentino, por ejemplo, Bartolomé. Cuando uno dice Bartolomé ya sabemos. Sí, de las casas. Bartolomé. Hola, Bartolomé. Sí. Bartolomé Mitre ocupó la presidencia de la Nación a los 41 años. Me está doliendo en lo personal, pero 41 años. Y fundó el diario de doctrina, La Nación, a los 49 años. ¿Anduvo esa? ¿No? ¿Ese emprendimiento qué pasó? Cerró los 2 años. Anda bien de papeles. Julio Argentino Roca, a los 35 años, y no lo criticaron tanto por la edad, ya era ministro de Guerra y Marina, desde ese puesto conduce la famosa campaña del desierto, que no era un desierto, y en 1880, a los 37 años, se convierte en el presidente de la Argentina. Tenía 37 años Roca cuando era presidente de Argentina. Y su segunda presidencia, en 1898, que ya era un político veterano, tenía 55 años. Uh-huh. Y ya estaba gobernando por segunda vez la Argentina. Nicolás Avellaneda, presidente a los 37 años. Juárez Celman, que era el concuñado de Roca, a los 34 años ya era gobernador de Córdoba. 34, yo creo que empecé la facultad a los 34 años. Y en 1886 se hace presidente de la Nación con, no estoy haciendo bien la cuenta, 40 años, Juárez Celman. Tenía como vicepresidente a otro que nadie critica en estos momentos de este sector, no de las malas lenguas, a Carlos Pellegrini, que ya este se... se pasó, porque con 27 años ya era diputado. Con 33 lo nombran ministro de Guerra y Marina. A los 35 años es senador nacional. A los 40 es vicepresidente de Juárez Celman, que vuela por los aires en la Revolución de 1890. Y con 44 años, Carlos Pellegrini se convierte en presidente de la Nación Argentina. Murió a los 59 años. Incluso podemos tomar algunos ejemplos de otros países. Por ejemplo, Fidel Castro, en 1959, conduce la Revolución Cubana con 33 años. Y tenía como coequiper a el Che Guevara, que en ese momento tenía 31 años. Claro. ¿No les gusta la izquierda? Vamos a Franco. Vamos a Franco. Vamos a Franco, paño. 1936, al ponerse al frente del golpe de Estado que da comienzo a la Guerra Civil y luego lo catapulta a la dictadura larguísima del franquismo, 44 años. Por lo tanto, uno podría decir acá una obviedad, pero no es la edad lo que define un mal o un buen gobierno. Se puede ser Franco y ser joven, se puede ser Fidel Castro. Me hace acordar a los taxistas que dice acá hace falta un Franco, un Castro. Pero también nombré a muchos presidentes constitucionales, a políticos de envergadura que están llenos de monumentos, calles, etcétera, muy jóvenes, muy jóvenes, 37 años siendo presidente. Me parece que cuando se discute ese tema se está un poco en la pavada. No podemos fijar en los contenidos de las gestiones. Exactamente, y uno podría mencionar en términos más cercanos figuras por ahí no tan restallantes, pero en fin, por ahí más. Otro caso impresionante fue el de Alfredo Palacios, que llegó a diputado nacional sin haber cumplido los 25 años que exige la Constitución y que le hicieron una salvaguarda, así pues le faltaba poquito tiempo, pero cuando llegó a diputado nacional no tenía los 25 años, que es una edad. Y llegó diputado nacional por una minoría, por una cuestión de circunscripciones que había ahí por la boca. Gustavo Vélez, conocido más recientemente. Antonio Cafiero, uno lo asocia con la veteranía, que sé yo, pero Cafiero también llegó. En un momento fue joven. Claro, sí, y Cafiero llegó a ministro de Perón con 30 años, 30 y pico, no, apenas. O sea que, digamos, en fin, son chicanas de de viejos envidiosos. Yo creo que es verdad que se corrió un poco la adolescencia. Cuando uno ve la foto de Roca y dice, este nunca fue joven. Claro, cuando uno ve la foto de los jugadores de fútbol del año 50, digamos, son tipo de 45 años. Digamos. Este puede gobernar. ¿No? El Charro Moreno, dice, tipo de 46 años, tipo tenía 24, ¿no? Bigotes. Bueno. Pero ubiquemos el debate político donde corresponde y dejemos de hinchar con las edades. Recorriendo los medios. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Y ya que estamos con temas musicales, diablos, ángeles, demonios, todas esas cosas. Momento de Mercedes Sosa. Si llega a ser tucumana, pedido por Celia de Chacarita y Miguel de Parada Robles. La cintura es un junco y la boca es colorada. Si son los ojos retintos, esa voz es tucumana. Si son los ojos retintos, esa voz es tucumana. Dulce como esa niña y airosa cuando la baila. Si te gana el corazón, esa samba es tucumana. Si te gana el corazón, esa samba es tucumana. Y la samba llegan a ser tucumán, aunque tenga agua bendita salva. Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Otra colección. Si es redondita y jugosa, lo mismo que una naranja. Si es noche cerrada el pelo, esa moza es tucumana. Si es noche cerrada el pelo, esa moza es tucumana. Si a las sombras del pañuelo le va dudando distancias, si te consuela y te miente, esa zamba es tucumana. Si te consuela y te miente, esa zamba es tucumana. La moza y la zamba llegan a ser tucumanas. Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Ahógate en agua bendita, que ya ni el diablo te salva. Gente de a pie por la radio pública. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Había una ligazón entre la voz de Agustín, de Carlos, la hay con Peteco. Hay una voz Carabajal. Una vuelta nacional. Lo que hicieron anoche con testimonios de Osvaldo Bayer. Muy bueno. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Recibimos a Mercedes Morán en la radio pública. Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Va la radio pública y viene Nacional. La radio pública tiene. La radio. La radio pública tiene. Ida y vuelta. Nacional. Toño. A toda hora. Estás escuchando la radio pública. Una de la tarde. 36 minutos. Nacional. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Periodismo sin fronteras. Gente de a pie. Hola a todos. Acaba de crearse la Comisión de la Memoria en Brasil. Un buen día para todos, por la justicia y el buen vivir. Natalia Eleonora Álvarez en Facebook dice: hola gente maravillosa, recurro a ustedes por una gran inquietud. ¿Qué espera el gobierno nacional para intervenir la ciudad de Buenos Aires? La falta de gestión y la pésima poca se traduce en familias enteras durmiendo en la calle por violentísimos desalojos, falta de acción responsable en todas las áreas. Les pido que pasen una preciosura de Damián Sánchez, Festejo del Diablo por el Coral de las Américas. Que además Damián Sánchez tiene su programa en La Folclórica, Que Florezca Mi Pueblo, y hace cosas preciosas en el auditorio. Es magnífico, así que me encantaría, por favor. Y dirige Coral de las Américas, además. Cristina, ¿y quién es fanática de Julio Lacarra? Pacha González, también en Facebook: genial la columna de Mario, kafkiana. Sería interesantísimo que algún día desarrolle más la idea. Por ejemplo, que se escriba un libro sobre el tema. Creo que andaría bien. Buenas tardes para el programa de Mario Alberto de Villa Ballester. Mariano Grondona, su secretario de Interior, Rodolfo Martínez, tenía 29 años en el gobierno del senador Guido. Gracias, muy amable. Mariano Grondona, efectivamente era un tipo muy joven. Yo lo tuve de profesor en la facultad, en primer año de facultad, año 67. Y el tipo era una figura, era el adjunto de Rodolfo Martínez, o sea, el adjunto, luego fue titular muchísimos años, y era una figura descollante, digamos, ¿no? O sea, como una especie de joven primoroso descollante de la dictadura militar. Estamos hablando del primer año de esa dictadura que casi se olvida, ¿no? Que también fueron sus buenos 7 añitos, 66-73. El bebé Grondona, le decían por aquel entonces, con buena lógica. Natalia, el equipo con el que contamos, please. Gente de a pie, la producción de Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo desde En Casa Andoval, en la coordinación, a Néstor Pichiborro, en la operación técnica, Analía Pinat, y en el control central, José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario y Francisco Pacho de Serio. ¿Sí? ¿Todos ellos? Todos esos, ¿viste? Mira vos. Y bueno, ¿y en la locución quién? En la locución, mi nombre, Natalia Maderna. Y extrañamos a Gabriela. Que le mandamos un beso, que se cure. Sí, que está un poquito cachusa. Y a Nora Veira, que está en África. Angola. En Angola. Y ya la vamos a atrapar ahí en Angola, Veiras. Una buena cita para esta tarde, una cita con la memoria. Exactamente, hoy miércoles 16 de mayo a las 19 horas, mural y acto en homenaje a estudiantes, docentes y graduados víctimas del terrorismo de Estado, la Comisión por la Reconstrucción de la Memoria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Invita a la inauguración del mural del artista plástico Rep, dedicado a nuestros compañeros muertos y desaparecidos, memoria, verdad y justicia, quienes participan, autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, organismos de derechos humanos y la participación especial de Teresa Parodi. Recordemos lugar y hora. En el patio del sector Uriburu de la Facultad de Ciencias Económicas, esto es Avenida Córdoba, 2122. Atención, porque en caso de lluvia se traslada al nuevo salón de actos hoy miércoles a las 7 de la tarde. Al joven Apolinio Martín Rodríguez, que le gustan estas cosas, fue muy llamativa y muy sintomática la asunción del presidente François Hollande ayer en Francia. ¿Por qué? Porque Hollande hace un mundo, y es lógico, y es muy político, de diferenciarse de Nicolás Sarkozy. En todo. Tiene una diferenciación ideológica importante, que ya es suficiente. No es suficiente. ¿Qué hizo Sarkozy cuando asumió? Ya casi nadie se acuerda, pero acá, por lo menos en Francia, sí se acuerda. Sarkozy quiso sacarle mucho de contractura a la institución presidencial en Francia, que los franceses tienen su cuota de solemnidad importante y de republicanismo empacado, formal y demás. Entonces Sarkozy de por sí asumió con algo que era toda una novedad en Francia, que era una familia ensamblada. O sea, Sarkozy tenía una familia ensamblada que superaba, por ejemplo, al conductor de este programa, que tiene tuyos y míos, pero no nuestros. Él tenía tuyos, míos y nuestros. No con Carla Bruni, con quien se juntó después, sino con Sula, que era su segunda o tercera esposa, en cualquier caso, porque, en sí, pero tenía como 6 pibes en ese esquema, por ahí 5, me puedo confundir, creo que 6, 3, 2 más 1. Se juntaron todos, dio una gran demostración de progresía y demás. Tan es así que el diario El País saludó eso como un gesto de, ¿cómo decir?, de expansión de la frontera progresista. Un presidente de derechas que muestra una familia o una estructura social muy particular. ¿Qué hizo Hollande en contra? Primero, Hollande no se casó nunca. O sea, ha estado en pareja un par de veces, tiene una cantidad apreciable de hijos, pero no se casó nunca. Y ahora está en pareja, no llevó a su pareja y no llevó a sus hijos. Un acto republicano, dijo, la familia no tiene nada que ver. Fue solito su alma, con jetra y corbata, pero solito su alma como para marcar una diferencia. Súper interesante el manejo de los símbolos en una figura que tiene ya muchas diferencias con Sarkozy. ¿Cómo se manejan estas cosas? Cuando se hacen acá se dice es política menuda, es chiquito, berreta, si quiere diferenciar. ¿Qué hizo ahí? Marcó también la diferencia. El país y el mundo. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Ayer hubo un tremendo atentado en la capital de Colombia, en Bogotá, contra un ex ministro de Interior y Justicia, que se llama Fernando Londoño, quien resultó herido, pero no muerto, pero sí hubo muertos y heridos, porque fue con una bomba que se le puso en un auto, con un dispositivo muy potente. Y vamos a hablar de este tema y de algunos otros que están vinculados con Iván Cepeda Castro. Cepeda Castro es diputado nacional del Polo Democrático Alternativo y vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Yo me llamo Mario Weinfeld, Cepeda Castro, diputado. Yo estoy en Radio Nacional de Argentina. Buenas tardes, muchas gracias por habernos atendido. Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. La primera pregunta es si este, digo, por la información que disponíamos nosotros, por lo menos hasta mediodía de hoy, no había identificación, no sé, usted me corrige si esto se ha cambiado, no había identificación de los que habían realizado el atentado, por lo menos no había asunción del atentado por parte de sus autores. Pero, digo, este atentado, de alguna forma, ¿cómo encastra en la situación política de de Colombia actual? Sí, es cierto, las autoridades en este momento adelantan investigaciones para intentar determinar de dónde proviene exactamente este atentado y otros hechos. Uh-huh. Tal vez el más conocido es el del el atentado con este sofisticado artefacto explosivo ayer contra el exministro Londoño, pero hay otros hechos, las amenazas contra la senadora Piedad Córdoba y contra otros de nosotros que se han hecho públicas en los últimos días. Uh-huh. Ahora, ¿quién beneficia todo esto? Es la pregunta. Sí. Si bien no podemos hacer señalamientos especulativos, es claro que quienes están detrás de estas acciones buscan acabar con cualquier posibilidad de un diálogo de paz en Colombia. Uh-huh. Esta no es la primera vez que ocurre una situación de estas, o en otros momentos de la historia reciente del país, cuando se habla o comienza a hablarse de negociar con la guerrilla la paz, inmediatamente ocurren este tipo de hechos. Uh-huh. Una pregunta le hago, diputado Cepeda Castro. ¿Ha cambiado mucho o ha cambiado algo? Sí, y en tal caso, ¿qué la política al respecto, la política de eventual diálogo, pacificación, en el tránsito de las presidencias del presidente Uribe al presidente Santos, que son del mismo partido, pero que, bueno, que pueden representar cosas distintas? ¿Ha cambiado algo? Sí, es evidente que hay un cambio. Uh-huh. El presidente Santos ha reconocido que existe un conflicto armado, uh-huh, cosa que quiso hacer el expresidente Uribe. Ajá. El presidente Santos ha dicho abiertamente que tiene la llave en el bolsillo para abrir la puerta de la paz, lo que traducido a un lenguaje llano significa que él quiere hacer una negociación con la guerrilla. Uh-huh. El presidente Santos ha hecho aprobar, como ocurrió ayer, un marco de cambios y enmiendas constitucionales que van a permitir en un futuro, si es que se aprueban finalmente por el Congreso, unos beneficios jurídicos para quienes accedan a un proceso de paz. Es decir, hay un cambio radical, es un, uh-huh, cambio de 180 grados, y de otro lado, Uribe, a través de Twitter, a través de los medios de comunicación, constantemente agitando la idea de que es un suicidio hacer la paz con la guerrilla, que lo único que cabe es seguir por la vía de la guerra, la cual él nunca quiso abandonar durante sus años de gobierno, y la política de sembrar un ambiente de polarización y de la mayor tensión posible entre las fuerzas políticas en Colombia. Usted, diputado Iván Cepeda Castro, nos dijo que usted mismo y la diputada Piedad Córdoba han recibido amenazas. ¿De quién son o a quién atribuyen ustedes esas amenazas? Bien, concreto de Piedad Córdoba y en mi caso personal, son sectores paramilitares y sectores, ajá, de militares que estuvieron vinculados, hoy están detenidos, pero que han sido procesados por violaciones de derechos humanos. Uh-huh. Incluso nosotros, 3-4 días antes del atentado de ayer contra Londoño, denunciamos que había un plan, porque tuvimos información muy precisa acerca de que se iba a atentar contra la senadora Piedad Córdoba y contra el alcalde de la ciudad de Bogotá, Gustavo Petro, ambas figuras de izquierda muy connotadas, a través de un atentado que involucraría la activación de rockets en contra de ellos. Uh-huh. Así que el atentado de ayer confirma que hay una estructura militarmente muy sofisticada que está empleando nuevos métodos para atentar contra las figuras políticas del país. Perdóneme que le haga una pregunta que tal vez suene de torpe o brutal, pero visto desde acá, la víctima o la persona con la cual atentaron era un exministro de Álvaro Uribe, es decir, no una figura ligada a la izquierda ni a estos sectores. ¿Usted cómo compagina este hecho dentro de su explicación? Sí, ese es uno de los hechos que ha impactado a la opinión pública. el ministro Restrepo es precisamente uno de los hombres cercanos a Uribe y también de la extrema derecha. Ajá. Digamos, él no oculta sus posiciones verticalmente de derecha. Ahora, es claro que aquí hay la intención de sembrar un ambiente de tal confusión en el que de manera indiscriminada se golpea a la derecha y a la izquierda, al punto que la conclusión posible sea actuar con la mayor violencia y con la mayor dosis de fuerza contra los sectores que están en la ilegalidad. Entiendo. Y le hago una última pregunta, diputado Iván Cepeda Castro. Usted es diputado nacional y al mismo tiempo es vocero de víctimas de crímenes de Estado. ¿Nos puede contar, del movimiento de víctimas de crímenes de Estado, nos puede contar cuál es su ecuación personal para haber llegado a ese lugar? Bueno, yo he sido básicamente un defensor de derechos humanos. He dedicado 20 años a trabajar con comunidades, con personas que han sido víctimas de la violencia estatal, pero también con víctimas de la guerrilla. Uh-huh. Y en el año 2010 obtuve una votación significativa en la ciudad de Bogotá que, a mi modo de ver, responde precisamente a un voto de opinión favorable sobre esa actividad que realizó. Iván Cepeda Castro, diputado nacional del Polo Democrático Alternativo de Colombia, vocero del Movimiento de Víctimas de Crimen de Estado, le agradecemos mucho haber compartido este rato con nosotros acá en la Radio Pública de Argentina. Bueno, a ustedes, como siempre, mil gracias y un abrazo. Saliendo al cruce de la información, gente de a pie. Uno de los casos más emblemáticos con respecto a la edad es el caso de Juan Galo Lavalle. Él nació en 1797 e intervino en la batalla de San Lorenzo en 1812. 15 años y ya combatía en el ejército del Libertador. Y después fue general poco tiempo después. A los 20 años había combatido en 44 escaramuzas o combates. Así que la edad no cuenta. Gracias, Omar. Martín González en Facebook dice: cualquier salida por derecha para los trabajadores va a ser mucho peor que Moyano con sus relieves. La condición sine qua non para hacer análisis político es despojarse de todos los prejuicios antisindicales que los patrones han instalado en la sociedad. De otro modo, será mejor abstenerse de opinar. Mario y equipo, soy Gustavo Lambre de La Plata. Es un poco un chiste, con todo el respeto que ustedes merecen, realmente es un programa extraordinario, el aplomo, la sobriedad con la que comentan las cosas, hasta el humor y eso. Pero recién acabo de escuchar cantar por enésima vez a Mercedes Sosa y creo que ya se puede bajar la cortina y nos vamos todos, porque es una cosa extraordinaria. Muchísimas gracias, que sigan muy bien. Raúl Juan Landa, también en Facebook, dice: Las buenas conciencias, una novela corta, entretenida, en la que deja constancia de las mañas de una clase social bastante hipócrita, a la que seguramente conocía bien y que lamentablemente no deja del todo, como queda evidenciado con sus coqueteos con el neoliberalismo. Igual le decíamos a Carlos Fuentes que en paz descanse. Sí, buenas tardes, Mario Buenfield, habla Guillermo de Mar del Plata. Yo creo que el kirchnerismo, sobre todo con Néstor Kirchner, que es un gran estratega, hacía alianzas transitorias, pero después sabía él que se iba a encontrar con conflictos, caso Scioli, caso Moyano. Ahora, la asunción de Guido Carlotto en la provincia de Buenos Aires me parece buena, pero me parece completamente contradictoria con la policía de la provincia de Buenos Aires y con el ministro Casal. Bueno, un saludo para todos. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Carlos Fuentes es un escritorazo, digamos. ¿Quién digo, un escritorazo y ahí, tipo con tanta obra publicada y tanta trayectoria. Una anécdota minimísima, uno, hace muchos años, hará 10 tranquilamente y por ahí algunos, por ahí más. Fuentes que vivió en la Argentina, que vivió de chico, que vino como cualquier latinoamericano muy viajado decenas de veces, pero que vivió unos años, organizó una reunión con amigos que habían estado sobre todo en el exilio mexicano, o sea, Argenmex, que habían estado ahí y que, bueno, lo habían conocido como figura, como intelectual, en fin, en la gran en la gran calidez y la gran acogida que hicieron los mexicanos a muchas personas que se exiliaron allá. Yo no soy uno de ellos, pero se armó una reunión de eso, pero tenía un amigo, digamos. Entonces organizó una comida y uno me coló. Tengo la impresión, no lo quiero difamar, pero tengo la impresión que fue Mempo Jardinelli el que me coló, pero no, que sí estuvo en México. No quiero difamarlo, así que no lo diré. Y entonces fue una reunión donde estaba Carlos Fuentes como gran figura, con algún otro escritor argentino, con algún otro intelectual argentino, mucho fuste. Y digo, uno iba a verlo y a escucharlo, el tipo que tenía 5.000 historias para contar, que conocía, bueno, sabía de historia, sabía de literatura, sabía de todo. Y tenía un conocer tanguero. Se sabía, lo que quiso mucho rato era cantar tangos a capela, una cosa, cuando había transcurrido la comida. Yo me acuerdo más de eso que el otro. Los libros los leí por otro lado, digo, qué sé yo. Con Susana Chela también hablamos de esto y fue con una persona, es decir, una docente, una académica universitaria con enorme capacidad coloquial y demás, y nos contó, nos recomendó un libro que sería yo también el que te recomendaría yo, que sé mucho menos que ella, que es La muerte de Artemio Cruz, entre otros. Dijo esto, entre otras cosas, Susana Chela. Bueno, yo empezaría por aquella novela que, bueno, creo que fue su consagración y que fue uno de los pilares del boom, como es La muerte de Artemio Cruz. Sí, yo empezaría y terminaría por eso, en mi paladar, pero digo, ¿y por qué? ¿Qué es La muerte de Artemio Cruz? Y La muerte de Artemio Cruz es toda una porción de la historia de México, tema que obsesionaba a Carlos Fuentes, tanto es así que a todo un ciclo de sus novelas lo llamó la era del tiempo, reflexionando sobre el pasado precolombino, poniendo en escena momentos de la conquista. En el caso de Artemio Cruz, es la historia de un núcleo muy importante, digamos, y de reflexión para los mexicanos, como es el acontecer de la Revolución Mexicana, y luego el proceso que vivió, por el cual aquello que se suponía que iba a ser un cambio sustancial en cuanto, por ejemplo, a la reforma agraria, digamos, no aconteció. Extraordinario. Nosotros empezamos a irnos y empezamos a despedirte. Vamos a volver mañana, como todos los días, de lunes a viernes, de 12:30 a 14 horas. Ni se te ocurra mover el dial, y menos moverte vos, seguí en la radio pública. Ya viene Héctor Larrea, nosotros mañana jueves vamos a volver a estar contigo. Te prometemos hacer lo mejor posible. El tema de partida en esta semana, dedicada a dioses, demonios, ángeles y demás, viene a ser ¿cuál? Simpatía por el demonio, Brian Ferry, pedido por Jorge de Gleu. Y nos vamos en Ferry. Please allow me to introduce myself. I'm a man. Wet with a taste. I've been around for a long, long year. Stole many lands, sold them free. I was around when Jesus Christ had his moments of doubt and fear. I made damn sure that Pilate washed his hands and sealed. Say you all. Pleased to meet you. Hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. I stuck around St. Peter's Wood when I saw it was a time for change. Killed his awe and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a general's rank. When the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature. I watch with glee while you're kings and the queens fought for 10 decades for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys? And after all, it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Por Nacional, Argentina se